12 y 14 minutos, como cada lunes nosotros vamos a abrir nuestra consulta, en este caso de logopedia, un espacio que le ofrecemos quincenalmente de manera periódica con Laura García Padilla, profesional en el ámbito de la logopedia, máster en trastornos del lenguaje y que nos acompaña en la sintonía de la mañana para informarnos precisamente sobre asuntos relacionados con este ámbito. Laura García, muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues hoy vamos a hablar del Parkinson, una enfermedad en este caso trata a adultos. Siempre, bueno, pues hemos tenido esa visión, ese concepto de que la logopedia es para el ámbito de los pequeños, para enseñarles a hablar adecuadamente. Y, bueno, pues el concepto de que los adultos también pueden necesitar a un logopeda era algo un poco más difuso, más confuso. Ya la semana pasada, bueno, hace 15 días, cuando hablamos del ictu y del tratamiento logopédico que tienen los ictu, pues se nos abrió también esa posibilidad, ¿no? Y ahora con el Parkinson volvemos a traer ese mismo también sector de la población a interesarse por el ámbito de la logopedia. Eso es. Hoy también traigo un tema exactamente más en el ámbito adulto, para que también conozcan que los logopedas pues no solamente abarcamos el tema de los niños, sino que también es la población adulta. Primero voy a empezar, como siempre, explicando un poco qué es la enfermedad del Parkinson. Y para ello explico que es una enfermedad que afecta al sistema nervioso en el área encargado de coordinar la actividad, el tono muscular y los movimientos. Los síntomas de esta enfermedad se manifiestan una vez que se produce una importante pérdida de neuronas, que son encargadas de coordinar y controlar los movimientos y el tono muscular. Ahora voy a explicar qué síntomas presenta una persona con Parkinson. También tiene fases, ¿vale? Como hablamos del Alzheimer, el Parkinson también va por fase. Los síntomas generales pues son temblores, que son lentos y rítmicos. No necesariamente lo presentan todos los pacientes. Presenta la rigidez muscular, resistencia a mover las extremidades, hipertonía muscular y bradicinesia. La bradicinesia es una lentitud de movimientos voluntarios y automáticos, falta de expresión en la cara, escritura lenta y pequeña y torpeza manipulativa. En este ámbito es en el que nosotros empezamos a trabajar. Luego también existe como síntoma, están las anomalías las posturales. Es decir, hay una inclinación del tronco y la cabeza hacia adelante. Los codos y rodillas están como encogidos, ¿vale? También lo que es el ámbito postural también lo trabajamos nosotros los logopedas, igual que el fisio, ¿vale? El fisio también se encarga. Luego se encuentran anomalías al andar, que hay una marcha lenta y arrastrando los pies. Y el trastorno del equilibrio, que encontramos reflejos alterados, fáciles y caídas. O sea, perdona, de fáciles caídas, ¿vale? Esa falta de equilibrio pues hace que normalmente tengan muchas caídas. Ahora, lo más importante y quizás lo que me trae aquí, ¿cuál es nuestro papel? Claro. O sea, ¿cuál es el papel de un logopeda? Pues podemos decir que el 80% de las personas con Parkinson padecen algún síntoma que dificulta su comunicación oral y escrita. De este porcentaje, el 50% tiene dificultades para la deglución, que en la deglución pues hablamos hace 15 días, cuando hablé del ictus. En la fase más avanzada de la enfermedad, los síntomas logopédicos se agravan y se hacen más palpables. Por ello, es necesario acudir a un especialista, en este caso el logopeda, que se encargará de evaluar, diagnosticar y tratar los problemas del lenguaje, del habla y de la voz, y la deglución en el caso que el paciente la tenga. ¿De acuerdo? Como objetivo principal, ¿qué tenemos los logopedas? Pues bien, mejorar las capacidades de la persona afectada, manteniendo su calidad de vida y proporcionándole estrategias que le hagan llevar su enfermedad de la mejor manera posible. Eso es nuestro objetivo principal, que nos planteamos cuando viene una persona con la enfermedad de Parkinson. Luego nos encontramos ante unos objetivos generales, ¿vale? Que ya es más específico según el paciente cuando venga. Y los más importantes son conseguir una comunicación efectiva y eficiente en todos los contextos sociales. Prevenir y mantener los componentes del habla preservados para que tenga una comunicación. Recuperar los síntomas deteriorados que han aparecido y concienciar sobre los aspectos del habla que dificultan la comunicación. Aprender técnicas y estrategias para mejorar que ese habla sea más inteligible, o sea, que se pueda entender más fácil. Ahora, ¿qué problemas de comunicación verbal se encuentra nos encontramos con un paciente uh-huh. que tiene sí. o que padece Parkinson? Normalmente hay una pérdida progresiva del volumen de la voz. Hablan mucho más bajito, ¿vale? Va perdiendo el volumen. Es una monotonía. O sea, hablan del, es todo. No hay entonación. Exactamente, es uh-huh. muy monótono, es un habla muy monótono y muy bajita. Vale. Afecta lo que es el ritmo del habla, con tendencia a aumentar la velocidad. Aunque están bajando lo que es el tono, ellos tienden mucho a hablar más rápido. La calidad de voz también tiene cambio. Se encuentra débil, apagada, a veces ronca, soplada, temblorosa, que eso sí se aprecia mucho en una persona con Parkinson, y o intermitente, ¿vale? Luego también tiene dificultad en la articulación. Es por esa pérdida de, por decirlo así, de fuerza muscular, ¿vale? Lo que esa articulación se va haciendo cada vez más evidente. Luego también vacilación antes de hablar, como que tiene titubeo. Es un habla complicada, ¿vale? Se va, uh-huh. se le va generando una habla bastante poco inteligible, o sea que por eso la necesidad de que acuda a un profesional. Y luego voy a hablar un poco de lo que es la rehabilitación, una rehabilitación logopédica. ¿Qué nos encontramos? A ver, lo primero que hacemos es lo que siempre he dicho, hacemos una evaluación, vemos todos los aspectos de la comunicación que tiene, el habla, su voz, todo, o sea, y una vez que tenemos la evaluación, pues hacemos un diagnóstico y vemos en qué fase se puede encontrar. Una vez que ya tenemos todo, pues comenzamos con lo que es una intervención. Empezamos una sesión logopédica con ellos y se puede hacer individual y colectiva, ¿de acuerdo? Se puede hacer individual con el paciente solo uh-huh. y colectiva, por ejemplo, si podemos ver a tres pacientes juntos. Tres pacientes con Parkinson, ¿no? Exactamente, tres pacientes. Eso se hace sobre todo para animarlo, uh-huh. ¿vale? Para que entre ellos fluya la comunicación. Una especie de terapia grupal, ¿no? Exactamente, se puede hacer, ¿vale? Luego, y yo la que te cuento puede ser tanto individual como colectiva. Lo que te voy a comentar sobre todo es de lo que hay que trabajar. Se debe de trabajar la relajación. ¿Por qué? Porque los afectados de Parkinson tienen rigidez en los músculos, como te he dicho anteriormente, tanto sobre todo los músculos que están implicados en la respiración y en la articulación. O sea, todo lo que sea parte de la nariz, los músculos de la cara, lo que es la lengua, ¿vale? Toda esa parte. ¿Y qué pretendemos con estos ejercicios? Relajar los músculos para favorecer esa fonación y esa articulación. Por ejemplo, ¿qué ejercicio podemos ponerle? Ejercicio de movimientos de cabeza. La cabeza hacia abajo, 10 veces, por ejemplo, mover la cabeza hacia uh-huh. abajo, moverla hacia atrás, girar, giros de cabeza, flexión de cabeza. O sea, se basa durante, por ejemplo, 10 minutitos y haciéndole una relajación muscular en el que el paciente está relajado con sus ojos cerrados y vamos haciendo los ejercicios de la musculatura del cuello, por ejemplo. También se puede hacer masajes faciales, con lo que es la yemita de los dedos, podemos ir dándole masajitos faciales para que vaya disminuyendo la tensión que acumulan. ¿Eso se lo pueden hacer ellos mismos? Sí. Por ejemplo, sí. dar tu lección y mira, pues el masaje facial se hace de esta manera y luego en casa se repite, sí. ¿no? Porque... Sí, se puede. Nosotros le vamos dando unas indicaciones y ellos mismos se pueden hacer ejercicios palpables. Claro, que es algo relativamente asequible, ¿no? Facilito, vaya, que uh-huh. no es algo complicado. Se le dan unas pautas y ellos los van haciendo. Uh-huh. Estos ejercicios normalmente los que se ponen en las sesiones tienen que hacerlo luego en casa. Porque suponemos a lo mejor que vienen dos veces en semana. Claro. Pues el resto tienen que hacerlo en casa, con una guía que nosotros les ofrecemos. Con lo suyo es practicar todos los días, ¿no? Que lo más ideal es eso, que practique todos los días, incluso puede practicar una o dos veces. Porque nosotros le damos lo que... nosotros somos como una especie de consejero, ¿no? Nosotros uh-huh. le abrimos el camino y le enseñamos. Pero prácticamente el mayor tiempo están ellos solos. Por sí, como así, cualquier otro profesional, ¿no? Del ámbito sanitario que marca las pautas y luego ya el paciente tiene que... Pues esto es igual. Su propia recuperación. Una vez trabajada la relajación, se hace de mucho. Yo he dado unos ejemplos, ¿vale? Simplemente, por ejemplo, trabajando lo que es con la cabeza. Pero vamos, hay muchos ejercicios. Uh-huh. En postura. La postura es muy importante, por lo que he comentado anteriormente, son personas que empiezan a arrastrar los pies, inclinan la cabeza hacia abajo, encorvan un poco lo que es los brazos, los codos. Pues, ¿nosotros qué hacemos? Esas posturas, esas malas posturas que van cogiendo, lo que hacen es incrementar las dificultades en la fonación, es decir, a la hora de hablar. Entonces, ¿qué hacemos? Pues trabajamos lo que es el eje corporal. Vertical, es lo más importante, que su eje esté totalmente vertical y trabajamos la postura que favorezca los movimientos de los músculos, que están implicados, como siempre decimos, en la respiración y en la fonación. Por ejemplo, ¿qué ejercicio le podemos poner? Que se ponga en la pared, que pegue todo lo que pueda la espalda hacia la pared, con la cabeza también pegada en la pared, y se mantenga así en unos cuantos de segundos. Y volver a repetirlo, hasta que el paciente coja lo que es ese movimiento. O sea, ¿cómo se siente él con esa postura? Pues ese ejercicio lo puede repetir 2, 3, 4, 5, 6 veces, lo que quiera en casa. Lo importante es que poco a poco ellos mismos vayan cogiendo esa postura, ese eje vertical. Luego, podemos también, se coloca en la espalda, o sea, esa es la que hemos explicado. Una vez que está lo que es en la pared, las piernas tienen que estar un poco abiertas, ligeramente abiertas. Y siempre pegada a la espalda y la cabeza, apoyada a la pared. Y lo que he dicho, ¿vale? Aguantar unos cuantos segundos ahí. Otro, por ejemplo, podría ser, este ayuda tanto a la relajación como a lo que sería la postura. Con una pelota, se pone una pelota en lo que es la planta del pie y se intenta masajear. Se presiona, ¿vale? Se va presionando y se va relajando, se va presionando y se va relajando. Todo esto hace que, como hemos dicho antes, que ellos tienden a arrastrar lo que es los pies, sí. Pues le vaya ayudando. Exacto, a relajar esa musculatura. Luego pasaríamos a lo que es trabajar en la respiración. Creo que en alguna otra vez estaba explicando que la respiración correcta es la costodiafragmática, es la que nos lleva el diafragma y la parte abdominal. Pues igual, si el paciente empieza a tener dificultades respiratorias, pues también va a repercutir en la fonación, es decir, a la hora de poder hablar. Claro. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué trabajamos? Pues lo que hemos dicho, trabajar en la respiración costodiafragmática, que en la que se coge el aire por la nariz, se infla la barriga y luego se echa el aire por la boca y vamos vaciando la barriga, ¿vale? Que la mayoría de las veces tendemos a hacerlo al revés. Pues para que se quede, yo siempre pongo el ejemplo de un globo. Tú soplas el globo y se hincha. Pues tú intentas coger el aire y es como si estuvieras inflando el globo. Vas echando el aire poquito a poco y ese globo se va desinflando. Pues esa es una buena técnica para cuando muchas veces, ay, ¿cómo era? ¿Tengo que coger el aire y tengo que deshinchar? Cuando se hace mucho lío, pues le pongo para que piense en el globo. Y este ejercicio lo hacen y es muy efectivo. Luego, es importante tomar conciencia de cuál es el patrón respiratorio. Lo que yo he explicado anteriormente, aire por la nariz, se llena la barriga, se echa por la boca y se va desinflando. Para ir poco a poco tomando conciencia, ¿qué ejercicio podemos hacer? Pues los ejercicios respiratorios que ponemos es, por ejemplo, emitiendo sonido. Cogemos aire y podemos decirle, cogemos aire y emitimos con la S. Vamos cogiendo aire. Y durante un ratito van emitiendo. O, por ejemplo, le podemos decir, coge aire rápido por la nariz y lo echas muy despacito por la boca. Otro tipo de ejercicio. Otro, por ejemplo, a través de vocales, que vamos trabajando los tonos un poco más agudo, un poco más grave. Por ejemplo, le podemos decir, coge aire por la nariz y la emisión es a través de la A. ¿Vale? Pues todo esto hace que vaya cogiendo conciencia de cuál es el patrón respiratorio y al mismo tiempo estamos trabajando lo que es la musculatura. La fonación, que es uno de los factores que se ve muy afectado. Pues una vez que ya hemos explicado cuál es la respiración, nos basamos en lo que es la fonación y para ello lo más importante es la coordinación. Es coordinar la fono, se llama fono respiratoria, es decir, la fonación con la respiración. Y para ello, ¿qué lo hacemos? Le decimos, coge aire y dime, por ejemplo, los días de la semana. Y en ese aire O sea, mientras va diciendo los días de la semana, tiene que ir echando el aire poquito a poco. Que también el paciente me ha pasado, ¿no? Que a lo mejor se quedan con el aire ahí cogido. Y no saben hablar. Claro, empieza lunes, martes. Y le digo, no, pero tienes que echar el aire. Claro. Al mismo tiempo que vas hablando. Esto que parece relativamente sencillo para nosotros, para una persona con Parkinson, ¿por qué es complicado? A ver, es complicado por la rigidez que ellos muestran en la musculatura. Mm. Nosotros, por ejemplo, no mostramos esa rigidez. Para claro. ellos están en constante tensión. Imagínate que tú tienes mucha tensión en lo sí. que es la mandíbula, en la lengua. Entonces, a ellos les es difícil fonar. Mover, sí. Incluso echar este mismo aire para ellos es difícil. Mm, vale. A lo mejor esa voz temblorosa que decimos, pues a lo mejor en esa misión no llega a salir de clara. Entonces, para eso se hace, para vale, que poco vale. a poco se vayan relajando todos los músculos. Luego, también se puede hacer, he dicho, series automáticas. Podemos emitir sonidos, como hemos dicho anteriormente, por ejemplo, la S, o por ejemplo, decimos palabras. También podemos decir, venga, pues vamos a decir todas las cosas, vamos a coger aire y vamos a decir todas las cosas que tenemos en consulta. Pues sí, ya, mesa, todo eso siempre con una coordinación respiratoria y fonatoria. Quizás es lo más complicado de llevar a cabo, porque nosotros cuando hablamos lo hacemos a través de lo que es la parte, o sea, la escápula, por decirlo así, o sea, no, del pecho, sí. perdón, que me quedara mismo en blanco. Es decir, cogemos aire y echamos el aire y si te fijas lo que subimos el pecho. Sí. Uh-huh. Nosotros no hacemos la respiración, o sea, clavicular. Uh-huh. Es que me voy a quedar un momento... Es la respiración clavicular, ¿vale? Que es la que hacemos nosotros normalmente. Entonces, para estos ejercicios se basan para que la persona vaya cogiendo la respiración costodiafragmática, ¿vale? Y no esa respiración clavicular que hacemos y echamos el aire. Realmente ahí no tenemos la capacidad respiratoria, se encuentra a nivel abdominal. Luego, trabajaremos la resonancia. En la parte de la resonancia... también se esfuerza, o sea, también vemos que el paciente hace esfuerzo, ¿vale? Y se ve obligado, y lo vemos como él en la fonación también se ve afectada. Entonces, la resonancia, ¿qué es lo más importante que se puede trabajar? Los sonidos con M y los sonidos con N, ¿vale? También le pondremos palabras o lecturas y esto lo que hace es que la fonación vaya más relajada al trabajarle lo de la resonancia. ¿De acuerdo? Tú vas trabajándole la resonancia y vamos suavizando lo que es la musculatura también. Ahora, por último, lo más importante es la prosodia y la articulación, que también hemos dicho antes que se vemos afectada la articulación. Ahora, la articulación normalmente en estos pacientes son poco clara y precisa. El entrenamiento de la articulación pues se hace a través de praxias bucofaciales, que lo explican muchas veces. Las praxias bucofaciales son ejercicios de la lengua. El simple hecho de decir, abre la boca, saca la lengua 10 veces hacia afuera. Sube la lengua hacia la nariz, bájala hacia la barbilla. Esto es lo que hacemos con los niños, ¿verdad? Al principio. Eso es. Esos primeros programas los recuerdo yo, no los de la lengua. Esos ejercicios se hacen con los niños, pero realmente sí. se trabajan con adultos. Claro. De la misma manera. Porque tanto los niños como los mayores, o sea, nosotros mismos tenemos los mismos músculos. Vale, una vez que se trabaja lo que son las praxias bucofaciales, se trabaja el entrenamiento del ritmo. Por ese lentecimiento que llevan a la hora de hablar, por ese temblor. Y podemos trabajarla a través de que si la ve palabra, que si la ve frase, a través de trabalengua, le vamos pidiendo que marque. Uh-huh. O sea, nosotros le marcamos un ritmo. Claro. Y tiene que ir diciéndose trabalengua, sí. leyendo. Y le trabajaremos también la prosodia, por lo mismo que hemos estado hablando. Y sobre todo es trabajarle lo que es la melodía, la melodía en el habla. Y también se le trabajará lo que es la emisión prolongada, por ejemplo, de la A, de la O. ¿Por qué? Porque estamos trabajando los tonos agudos y graves. Y en el caso, por ejemplo, de que sea un paciente que tenga un problema con disfagia, sí. pues hay que trabajarle desde primer momento, ¿vale? Aunque yo lo he puesto ahora mismo en el último lugar, pero como he dicho, puede que el paciente lo tenga o puede que no. Si nosotros en la misma evaluación vemos que el tiene problemas de disfagia y empezamos a trabajar desde primer paralelo, momento. Paralelo, ¿no? Ambas Eso cosas. Eso es, le vamos trabajando con los mismos objetivos que propuse hace dos semanas, con una persona con un ictus. Se trabaja de la misma manera. Y por ahora este es más o menos lo que es el tratamiento. El tratamiento. Sí que te quería consultar, porque el diagnóstico temprano es lo más importante, ¿no?, en este tipo de enfermedades, sobre todo para que pueda tener una mejor calidad de vida y que tenga una vida pues más larga, ¿no? Uh-huh. Luego tú dices que había fase dentro de lo que es el Parkinson. ¿Se trabaja igual en todas las fases o depende, imagino? Depende de la fase en la que nos encontremos. Uh-huh. A lo mejor si te encuentras un paciente de primera, en la primera fase, pues a lo mejor no tiene disfagia, no presenta todavía ese problema de articulación, empieza, supongo yo, con esa rigidez. Pues entonces vamos a ir trabajándole lo primero, que es la rigidez muscular. Pues le trabajamos la relajación, le podemos trabajar lo que es la respiración para que vaya, y luego sí se le va trabajando un poco de articulación, pero para que vaya mejorando, o sea, para que ese deterioro no vaya avanzando tanto. ¿Qué resultados se pueden conseguir entre un paciente en la primera fase de Parkinson y otro que se encuentra en el estadio final a la hora de conseguir avances, ¿no? Lógicamente desde el principio. Lógicamente un paciente que te llegue desde primera hora que le han detectado el Parkinson, pues se le va a trabajar porque va a ser desde el principio, esa rigidez va a ir disminuyendo. Una persona que nos encontremos ya en la última fase, la rigidez va a ser bastante severa. Claro, entonces como que va a costar un poco más de trabajo, pero se trabaja de la misma, o sea, de la misma manera. Tiene que hacer más hincapié el propio paciente a la hora de trabajar los ejercicios. Claro, los resultados pues no serán los mismos, ¿no? Claro. Uh-huh. Normalmente siempre interesa, ¿no?, que un paciente que sea diagnosticado con esa enfermedad, que busque los profesionales oportunos y que se le trabaje, porque va a tener una mejor calidad de vida, que es lo que interesa en el paciente. Claro. Mejor de calidad, o sea, una mayor calidad para él y para su familia. Sobre todo porque va a poder comunicarse, ¿no?, adecuadamente. Exacto. Eso es lo que te iba a preguntar, ¿no? Igual que cuando hablábamos hace dos semanas sobre el ictus y te preguntaba que cuando, bueno, pues un paciente que ha sufrido un ictus tiene que recibir ese tratamiento posterior, normalmente no hay logopedas por parte de la Seguridad Social, sino tiene que ser en el ámbito de lo privado. Y en el ámbito del Parkinson imagino que igual, ¿no? Igual. Cuando clínicamente se le diagnostica a un paciente que tiene Parkinson, ¿qué se le dice? ¿Toma usted este tratamiento médico? El tratamiento médico, a lo mejor lo que es un fisio sí se lo, porque lo hay en la Seguridad Social, pero el resto no. El resto se lo tiene que buscar la familia por sus propios medios. ¿Y por qué es tan importante que también tenga tratamiento logopédico el Parkinson? Sobre todo, y yo siempre lo digo, en parte logopédica, en la parte logopedia es por la calidad de vida. Porque va a mejorar en todos los aspectos, mejorar en su forma de comunicarse, en su forma de poder, como he dicho al principio, ¿no?, en todos los contextos sociales, de poder comunicarse con los demás, con sus familiares, por la calidad de vida que hemos dicho de incluso de comer, ¿no?, por sus hábitos, exacto, por sus hábitos alimenticios, y porque ya que en sí la enfermedad es dura, nosotros, hombre, en la medida de la que podemos le ayudamos. Le ayudamos a que consiga y no se vea tan limitado a la hora de poder comunicarse. Claro, porque imagino que como otras tantas enfermedades, la parte de la exclusión social llega, ¿no?, en un momento determinado. Por supuesto. Uh-huh. Por supuesto, ya no solamente que los demás, sino es el mismo paciente el que se retira. Claro. El mismo paciente es el que entra por lo que cabe, dice, se encierra y no quiere comunicarse, ya ni con familiares ni con nadie. Es como que se encerraran en ellos mismos, porque como no lo entienden y ya no hay la constancia de no te entiendo, a ver, habla más alto. Es que lo que tienes que hacer es vocalizar, es que no es fácil. Claro, cuando no es fácil esa parálisis. No es fácil. Pues consejos para los familiares, precisamente, ¿no? Son poquitos, pero quizás importante, ¿no? Muy importante cuando estemos hablando con personas que padecen Parkinson, mantener la mirada siempre. Nunca anticiparse a lo que él quiera decir, sino mantener la calma y esperar. Eso no lo hace nadie. No. Eso yo creo que es una de las cosas más complicadas desde el punto de vista. Somos tan vamos tan deprisa que no queremos esperar a escuchar. No. Eso cuando hablamos de la tartamudez. Sí. Pues también se daba este caso, sí, y daba lo relaciono yo porque es que es verdad, no somos pacientes. No somos pacientes. De hecho, cuando muchas veces, a lo mejor estamos en una situación, ¿no? Estás en la calle y a lo mejor estás en un grupo de amigos y llega alguien a lo mejor y empieza a hablar y tú ves como que nos anticipamos. Claro. Y, bueno, ¿por qué tenemos que hablar por ello? Si a ver que tarda más o tarde menos. Eso es como un bebé, cuando un bebé está empezando a hablar, nosotros no anticipamos lo que quiere decir el niño, lo dice porque Pues igual con un adulto, ¿no? A veces con el adulto cometemos el error de querer decir una persona mayor. Está hablando, ah, sí, ¿tú lo que quieres decir es esto? Sí, le quitamos la palabra. Le quitamos la palabra. Cierto, sí. Es un poco maleducado también. La verdad que sí, hay que tener un poco ese turno de... De paciencia, de, ¿no? Sí. De, y conversación. Respetar los turnos de conversación, como hemos dicho. Dar el tiempo necesario. ¿Que tenemos bulla? Pues le decimos, mira, ahora mismo no te puedo atender, espera un momento. Y ahora me lo cuenta. O sea, que eso no solamente con los adultos, con los niños, con todo el mundo. Mantener la atención hasta el final del discurso, es decir, no el estar constantemente ahí interrumpiéndole, sino sí. Vamos a esperar a que termine. Y lo más importante, paciencia, porque para ellos no es fácil. Y si para ellos no es fácil, nosotros somos los que estamos enfrente y somos los que tenemos que ayudarles. Un poquito de empatía, ¿no? Que también decíamos antes, que se nos olvida a veces tenerla. Bueno, pues esa es la intervención logopédica en paciente con Parkinson, el tema que nos traía en el día de hoy Laura para, pues recogerlo en nuestra consulta de logopedia y, como decíamos, pues el tratamiento logopédico se extiende a muchos ámbitos, ¿no? Uh-huh. Y en este caso los adultos cuando tienen problemas y dificultades en el habla y en la comunicación en general, que es lo que vosotros tratáis, sí. ¿No? Dentro del marco de la logopedia. Eso es. Pues si hay alguien que tiene alguna duda, que quiera proponer algún tema, ya saben que aquí estamos abiertos, ¿no? A todo. A los micrófonos de Radio Urique, a que planteen sus interrogantes, sus preguntas, sus consultas. Incluso, bueno, pues lo hacemos en otras consultas, ¿no? Consultas particulares y personales. Claro. También pueden hacerlo. Así que recuerden que tienen abierta esa posibilidad si lo desean. Y bueno, pues si alguien quiere algo ya más profesional y privado, pues pueden ponerse en contacto con Laura, ¿no? A través de su consulta propia. Por supuesto, cuando quieran. Y ahí tendrán también más información sobre el trabajo que se desarrolla dentro de este ámbito de la logopedia. Nos vamos a quedar aquí agradeciendo a Laura que nos haya atendido. Gracias. La mañana de hoy, muchas gracias por estar con nosotros. Volvemos en 15 días. Por supuesto.